Date un Lali la ligera, a ver. Un toque. Si me acuerdo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Me paré en un carro. Preparé en un cajón que llegó la lila ligera por una birra vos te la llevas y la hace cualquiera. ¿Así era? Sí. Está re buena y encima piola, se va a comprar pucho a las 3 de la mañana y encima sola. Cuando camina mueve la cola, las pibas de envidia se dicen ¡nadie en esa trola! Nadie no sé cómo hace, siempre a fin de mes con un cajón de birra aparece. Nadie no sé dónde anda, vuelve que se te extraña cuando vuelve para la cabaña. Un cajón que llegó la lila ligera por una birra vos te la llevas y le hace cualquiera. ¿Era así nomás? Sí, simple. Buah, ese también fue andar. ¿Sabes qué tema quería hacer yo? ¿Cover? Un cover, pero por ahí medio dulzón.